Hola, estamos en Radio Topo y esto es El Buñuel en la Onda. Empezamos. Ande, ande, ande, me han comido el rabo y esta Navidad estoy sin un chavo. Ande, ande, ande, me han comido el rabo y esta Navidad estoy sin un chavo. Cuando no tengo dinero para ir de esquina en esquina, me cojo la línea 1 y me voy a las cabinas. ¡A la cabina de sexo! Ande, ande, ande, me han comido el rabo y estas navidades estoy sin un chavo. Mi madre siempre me dice, cuando llegan los turrones, que le parta las tabletas a golpes con los cojones. Ande, ande, ande, he comido pavo, lo he matado a polvos en un descampado. Casi todas las mañanas me levanto tu empalmado y me unto las tostadas con la punta de mi rabo. Como han cambiado los tiempos, que ahora los magos de Oriente llevan tatuado el glande y en el escroto un pendiente. Ande, ande, ande, he comido pavo, lo he matado a polvos en un descampado. Yo quisiera que mi tranca me llegase a las rodillas y liarme los cojones por toda la pantorrilla. Ande, ande, ande, tengo una almorrana y en los genitales me han salido canas. La más puta de mi barrio, puta, puta, nunca saltaba la comba. Ella tocaba las flautas y le daba la zambomba. Ande, ande, ande, me han comido el rabo y esta Navidad estoy sin un chavo. Estoy loco de contento, tengo pelos en el culo. Me los cuento por la noche y me salen 101. Y me salen 101, estoy loco de contento. Tengo pelos en el culo y de noche me los cuento. Ande, ande, ande, he comido pavo, lo he matado a polvos en un descampado. En la carta de los reyes pediré echar un buen polvo. Vete preparando, niña, que te voy a hacer un bombo. Y los reyes me han dejado tres boñigas de camello, un consolador de lates y milagro, 10 talegos. Ande, ande, ande, con mis 2000 duros me voy a que alguien se fume mi puro. Ande, ande, ande, con mis 2000 duros me voy a que alguien se fume mi puro. Siempre que me toca el bingo, una cosa nunca falla, y es irme de putas caras por todo Capitanaya. Ande, ande, ande, tengo una almorrana y en los genitales me han salido canas. Por no hacer caso a consejos, tengo enrojecido el ano. Uno se mete en el dedo y yo me meto la mano. Ande, ande, ande, tengo una almorrana y en los genitales me han salido canas. Tengo solamente un huevo, el otro me lo estirparon, pero vivo muy contento con mi huevo y con mi nabo. Ande, ande, ande, me han comido el rabo y estas navidades estoy sin un chavo. Hola, estamos en Radio Topo, en El Buñuel en la Onda, y vamos a empezar el programa de hoy. ...17 de noviembre de 2020... en el 101.8 de la frecuencia modulada, Radio Topo, en vuestro programa El Buñuel en la Onda. Presentaré. Hoy tenemos a Julián, como siempre, a los mandos. Tenemos aquí a mi derecha a Pepe, el presentador oficial de La Casa en la Mochila. Bueno, ya sé, no me mires mal, no me mires mal. Y tenemos también a un invitado de excepción, un invitado que por sus características y su lucha social es digno de cualquier programa de primer nivel. Aquí tenemos a Idrisa. Hola, buenas tardes, Idrisa. Hola, buenas tardes. Bueno, os contaré un poquito de qué vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar, pues eso, del Top Manta y de la tienda Ilumina Senegal y Búscate la Vida. Esto es añadido, mío. Bueno, la cuestión es esta. Luego tendremos un momentito de ficción sonora Tendremos también el espacio típico de El Mirador del Libre Pensador con Ángela Mateos y trataremos también de daros unas pinceladas sobre el proyecto social comunitario de Luis Buñuel. Y por último, si nos da tiempo, hablaremos de algunas actividades y, como siempre, seguimos sin asamblea porque el COVID nos lo impide. Ahora bien, Julián, tú mandas. Bueno, pues me dice Julián que sigamos adelante. Entonces, si te parece, aquí con Pepe y con Idrisa, pues vamos a iniciar un encuentro para explicarnos en qué estás metido ahora, Idrisa. Antes de nada, os agradezco mucho esta oportunidad para poder hablar los proyectos que tenemos por delante. Y aquí nos sentimos como en nuestra casa, porque Radio Topo es nuestro radio del barrio. Nosotros, el vecindario de Madalena, que nos han acogido desde hace 10 años que estamos actuando en el barrio. Y nos sentimos muy, muy, muy orgullosos de estar en esta zona, sobre todo en Zaragoza, que es más de 10 años solo conozco Zaragoza. Entonces, me he sentido mucho gusto para estar en esta ciudad. Además, estamos planteando un nuevo proyecto de nuestro colectivo Ilumina Senegal, que es la segunda tienda en España. Top Manta. Desde Barcelona es la segunda tienda que se ha creado en Zaragoza, nosotros en el barrio Madalena. O sea que entonces estáis abriendo una tienda que, por lo que veo aquí, se llama Ilumina Senegal. ¿Es así? Ilumina Senegal es nuestro colectivo. Es el colectivo. Ah, es el colectivo. Es el colectivo. Pero el Tienda Top Manta es uno de los proyectos que tenemos dentro de Ilumina Senegal. Ajá. Ilumina Senegal es un colectivo que está desarrollando proyectos de aquí y Senegal. Tenemos un proyecto de escuela infantil para construir en Senegal, porque el año pasado fuimos un viaje a Senegal con gente de aquí. Con toda la gente que fuimos en viaje a Senegal, la vuelta del viaje, con el apoyo de la Pantera Rosa, fuimos un encuentro para compartir experiencia del viaje. Después de este encuentro, fuimos a crear Ilumina Senegal para seguir el trabajo que hemos empezado en Senegal con los colectivos que hemos hablado desde Senegal. Y nos pidió mucho para que un pueblo que fuimos hace 3 días, ese pueblo que no hay escuela infantil, solo hay aparte de primaria y secundaria, que hay madres que tienen niños que no tienen dónde dejar a los niños para ir, o sea, a trabajar. Que pensáis en una escuela, digamos, de lo que aquí sería 0 a 3 años, 0 a 5 años, o sea, infantil. Sí. ¿Y en qué zona, por favor? ¿En qué parte de Senegal pensáis aportar los medios? El parte que fuimos es en parte que se llama en la región de Luga. Perdón. La región de Luga. Luga. Luga está con 300 kilómetros de Dakar. Uh-huh. Y es un pueblo que conocemos bien, es nuestro propio pueblo. Es el pueblo que fuimos 3 días con gente de aquí. Y nos dijeron que la mayoría de las madres que tienen infantiles no tienen dónde dejarle para ir a trabajar. Lo que hacían es ir a la primaria para preguntar a los profesores: oye, ¿podemos dejar nuestro peque? Entonces, claro, uno habla dónde hay niños para poder empezar a estudiar, y niños que no saben que solo comer y dormir es un jaleo. Ya, está claro, está claro. Entonces, de ese problema grande que hemos detectado, por eso que hemos empezado, vamos a intentar a completar, a acompañar esos esa población que son unas necesidades muy importante, que una escuela es algo universal, que empezamos a partir de ahora, estamos promulgando, creando actividades, sobre todo el Centro Social Luis Buñuel. Hemos hecho una vez una actividad, porque yo formo parte de la Comisión de Actividades del Centro de Luis Buñuel. Entonces, Luis Buñuel, hemos hecho muchas actividades para intentar promover este proyecto, para intentar promover Ilumina Senegal y para seguir trabajando. Uh-huh. Entonces, digamos que de alguna manera el centro social comunitario del que formáis parte, pues lógicamente apoya cualquier tipo de labor sociocultural de vuestra asociación como tal, ¿no? De Ilumina Senegal. Claro, el centro social comunitario Luis Buñol está apoyando mucho nuestro proyecto, sobre todo la asamblea de Luis Buñol, que a veces participamos a la asamblea, sabemos cómo funciona Luis Buñol porque estamos desde el principio. Sí, sí, de hecho el Centro Social Comunitario Luis Buñol es un centro fundamentalmente asambleario en donde se rige precisamente por asamblea y por consenso. Esto es algo que lo repetimos muy a menudo en esta en este espacio. No en vano estamos en el programa, en la radio de Luis Buñol. Entonces, cuéntame alguna cosita más. ¿Habéis abierto una tienda aquí en Zaragoza y estáis funcionando ya o la pensáis poner en marcha? ¿De dónde vienen vuestros productos? ¿Qué es lo que pretendéis o a qué grupo de personas o cuál es el estilo de ese, digamos, de ese posible apoyo para conseguir eso que vosotros estáis pretendiendo, que es esa escuela para niños pequeños, entre otras cosas? Sí, ahora mismo tenemos dos proyectos. Uno, un proyecto a Senegal, es la escuela infantil, y el otro es el proyecto de aquí, es la tienda Tomanta que hemos inaugurado hace un par de semanas. Esta idea viene de Barcelona, del Sindicato Popular Vendedores de Barcelona. Son ellos que han creado el propio marca Top Manta, que desde ahí fueron a colaborar con nosotros para intentar de emplear su trabajo. Y desde aquí y Zaragoza estamos muy, muy cerca de los manteros, nos conocemos muy bien, colaboramos mucho, porque yo soy ex mantero, yo de la situación era mantero. Entonces, sé bien lo que viven mis compatriotas, dentro de sus casas, hay miedo. Muchos de ellos tienen carrera, pero no tienen oportunidad para explotar sus carreras. Entonces, eso es una de las ideas que hemos iniciado para intentar de crear algo donde nos puedan encontrar. Ya lo hemos conseguido, es abrir una tienda con el apoyo de muchos vecinos de Zaragoza. Entonces, esta tienda es una tienda, pero es más que una tienda. Sí, sí, digamos total. Que es el punto de encuentro de todas las personas que formáis parte del grupo Top Manta, llamémosle, no solo entiendo que no solo senegaleses, sino que cualquier persona que de alguna manera se tiene que buscar la vida en este entorno y bueno, y en eso estamos, en buscarnos la vida. Claro, la marca Top Manta es lo que estamos promoviendo, es decir, aquí intentar de emplear, de conseguir más oportunidades para luchar contra la precariedad, es conseguir a más gente trabajo, es asesorar, orientar a la gente sin papeles, porque a partir del año que viene tenemos proyecto para hacer ahí dentro de la tienda, de recibir la gente que acercan a la tienda para poder vomitar sus preocupaciones. Entonces, asesoría jurídico que estamos planteando una vez cada semana. Idrissa, tú perdona que te haga este inciso. Sabes que en el centro social comunitario existe un entorno de asesoramiento de carácter jurídico gratuito de cara, pues precisamente, a todas las personas que por motivos X lo necesitan y no están en condiciones de poder abordar los gastos de un abogado, digamos, de carácter profesional, un despacho de abogados de coste. Entonces, que sepas que creo que lo sabes, pero yo tengo la obligación de ponerlo en tu conocimiento y en el conocimiento de todos nuestros oyentes. Sí, eso está bien, porque sabemos bien cómo funciona Luis Buñol. Yo, de mi parte, como que manejo mucho la ley de extranjería, ahora mismo le estoy haciendo parte voluntaria de mis propios medios. Sí, entonces, sí. Para ampliar, seguro que los contactos que tenemos, podemos buscar más colaboradores para intentar de trabajar en común. Estupendo. Bueno, a colación de esto de la ley de extranjería, tenemos un abogado que se llama Arling, que lo sabe, es abogado y está metido en todo el tema este de ley de extranjería y sabe bastante. Es los sábados de 12 a 2. La asesoría es gratuita. Y también ahí, enviado por él, también tenemos una asesoría laboral, ¿no? Tania Ramírez. Pero bueno, yo te quería hacer una pregunta a colación de que hablaste de Barcelona. Sé que ha ocurrido allí una desgracia, que un incendio de una nave, y creo que estáis recogiendo aquí en la tienda de Tom Manta, aquí en San Lorenzo 37 del barrio La Magdalena, creo que estáis recogiendo pues sacos, mantas y cosas para esta gente, ¿no, Idrisa? ¿O me equivoco? Sí, eso es correcto. Los que ocurrieron el otro día en Badalona, y conocíamos gente que están muy afectados a los encendidos de la negligencia de las autoridades locales, que mucha gente que ahora están viviendo en las calles no tienen muchos medios para poder cubrir sus gastos diarios. Desde Barcelona han empezado a mover, sobre todo sus colectivos sociales han hecho un trabajo estupendo. Y lo están empleando para más apoyo. Por ese motivo, nosotros hemos creado una campaña de recogida de materiales de ropa, abrigo fuerte, zapatos y saco para dormir. Esas son tres cosas que estamos recogiendo, porque nos recomiendan a los compañeros de Badalona para intentar de colaborar de una manera directa para esa gente que están en la calle. Pero esa gente no necesita solo ropa, zapatos. No, ya. Esa gente necesita un techo. Un techo, evidentemente. Entonces, las autoridades de la Generalidad, del Ayuntamiento de Badalona. Ahora, la Generalidad dice que se va a cargar para repatriar los cuerpos. El Ayuntamiento de Badalona ha contratado una empresa para poder limpiar la nave. Todos esos gastos, si le metían de la gente, yo creo que no había ni encendido, ni fuego, ni muerto. Uh-huh. Entonces están reaccionando última hora. Sí, bueno, ya sabes tú, y bueno, los propios las informaciones que se han dado a través de todos los medios de comunicación es que esos compañeros, tanto los fallecidos como los heridos, como los que salieron por patas, nunca mejor dicho, evidentemente no llevaban ahí 2 días, ni 4, ni 16. O sea, estamos hablando de que llevaban en torno a 11 años. Algunos de ellos pasaron por allí y tuvieron la fortuna de poder ubicarse en viviendas con una cierta dignidad, porque aquello era indigno, y no solo es que fuese indigno, las noticias que yo tengo a través de determinados medios de comunicación y determinados compañeros es que el propio ayuntamiento había cortado el suministro de agua potable y fue uno de los motivos que impidió el apagar un incendio que se produjo aparentemente con una vela al lado de una cama. Bueno, esto es como siempre. Las autoridades se lavan las manos y aquí el culpable es el que estaba tumbado en el suelo, jodido de frío y con una vela entre las manos. Es lo de siempre. El que paga es el que menos tiene, siempre. Lo siento, ya sabes, y tú mejor que yo lo sabes, que nuestra sociedad está montada de esta manera. De esa forma nos quitamos las culpas, los que vivimos bajo techo y vivimos muy a gusto, y oye, a vosotros que os den, perdóname que sea así de duro, porque esta es la sociedad en la que vivo. Pero por desgracia, tanto Idrisa como yo, por ejemplo, sabemos los problemas de la gente más necesitada. Sí, tú me entiendes, estoy haciendo de abogado del diablo, o sea, es que esto es para levantar conciencias, para que alguien se dé cuenta de que somos seres humanos, que no tenemos las mismas posibilidades todos, y que por el hecho de haber nacido en una cuna rica me llamo de Borbón y si no me llamo Idrisa. Entonces esto, a ver si nos vamos concienciando y lo vamos cambiando. ¿Qué te parece, Idrisa? Bueno, lo que ocurre en Badalona y me parece fatal, porque lo voy a volver a repetir, la negligencia de las autoridades. Y sabemos que el ayuntamiento de Barcelona son los ultraderechas que están gobernando ese ayuntamiento. Sí, además ha sido un ayuntamiento que no ha sido de un monocolor, sino que estamos hablando de un periodo de más de 11 años, en donde ha habido todos los colores habidos y por haber en el panorama político. ¿Y qué se ha hecho? Nada. No han hecho nada. El principal culpable es el señor Albiol. Es el que siempre está haciendo declaración de mentira, de cualquier cosa que ahora está acusando la gente vulnerable, que son los culpables. Lo más fácil es echarle la culpa al que no se puede defender. Esto es lo más fácil. Es lo que está pasando en Badalona. Y en todos los sitios. Y sobre todo, lo que están viviendo últimamente son lo que estamos viviendo en Badalona, pero está ampliando mucho más sitios. Y por ese motivo que no tenemos que bajarnos las manos, tenemos que seguir luchando para enfrentar a estos abusos, para que dejen de abusar a nosotros. Esperemos que así sea, Idrissa. Te damos... perdón, ¿qué quiere decir? Recordarle, antes de nada, a nuestras y nuestros oyentes, que la tienda de Tormanta, Idrissa, está en la calle San Lorenzo número 37, para los que quieran acudir ahí a comprar a nuestros amigos. Y que también pueden, como hemos dicho, aportar para la gente de... pues que se ha quedado en la calle, pues mantas y otro tipo. Si quieres añadir algo, Idrissa. Sí. Estos son tus micrófonos. Sí, entonces yo para terminar el programa invitamos a todos el vecindario de La Madalena, a todos los ciudadanos de Zaragoza que descubren nuestra nueva tienda, que vengan a colaborar para apoyar a nuestra gente. Y que vengan a descubrir lo que tenemos dentro de la tienda, es intentar de añadir nuestro grano para el desarrollo de La Madalena. Y esta campaña la estamos haciendo a partir de ahora hasta el domingo 27. También los domingos abrimos todo el mes de enero para que la gente pueda acudir a aportar cosas para la gente de Barcelona. Muchas gracias a esa oportunidad. Entonces, a ver si pronto nos volvemos a encontrar para ampliar más materiales. Tú sabes, Idrissa, que estos micros están a tu disposición cuando quieras, tanto en el programa del Buñuel como en el de Con la Casa en la Mochila. Y en cualquier otro, porque aquí es tu casa. En cualquier otro programa, pues también sabes que se te... Bueno, que es tu casa, Idrissa. Idrissa, muchas gracias por venir, muchas gracias por abrirnos una ventana más a la posibilidad de ser compatriotas de Senegal y compatriotas de la gente que lo pasa francamente mal. La Navidad es un periodo en el que aquellos conversos piensan que haciendo su cosita hoy tendrán para todo el año que viene. Los días son iguales hoy que los de ayer y espero que nuestros oyentes se conciencien de que tenemos seres humanos en unas condiciones más allá que precarias, penosas y tristes. Bueno, chicos. Bien, pues en estos días en que está acabando la Hanuka, fiesta ecológica por antonomasia, ya que ahí se inventaron las lámparas de bajo consumo, van a empezar las Saturnales, se celebrará el día 25 el nacimiento de Mitra, y sí, también Casado de los Másteres es la Navidad, pues estamos escuchando algo de música a las diversas fechas. Hemos empezado por un pichancico por el chibi y ahora seguimos con algún villancico más tradicional pero un tanto pirotécnico. Allá vamos. Christmas, my true love sent to me three pigeons, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas, my true love sent to me two calling birds, three pigeons, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me five. Six geese and eight, five golden rings, four calling birds. sent to me. Eight maids a milking, seven swans a swimming, six geese a laying, five ducklings. Four calling birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in a pear tree. On the ninth day of Christmas, my true love sent to me. Bienvenidos a la ficción sonora del Buñuel en la Onda. Hoy presentamos Gargantúa y Pantagruel, de François Gablet. Narra Saab, que es un colaborador del grupo de cine del Buñuel, ayuda a traducir documentación y procesos en nuestra asesoría gratuita jurídica, o también ayuda en las permanencias o donde se le necesite. Es un director de cine marroquí y francés. Gargantúa y Pantagruel es un conjunto de cinco novelas escritas en el siglo XVI. Narra la historia de dos gigantes, Gargantúa y su hijo Pantagruel, y sus aventuras escritas de forma satírica, entretenida y extravagante. Hay gran crudeza y mucho humor escatológico, además de una buena dosis de violencia. Largas listas de insultos vulgares llenan varios capítulos. Al español, y a otros idiomas, ha pasado el adjetivo pantagruélico, proveniente del pantagruel para significar, dicho de una comida, en cantidad excesiva. La RAE pone como ejemplo en su diccionario festín pantagruélico, mientras que la sombra de Gargantúa la encontramos en el nombre del agujero negro de Interestelar, una moderna historia de ciencia ficción. Narra Saab. Gargantúa y Pantagruel. Primera parte, vida del gran Gargantúa. Nacimiento y infancia de Gargantúa. Érase una vez un rey llamado Grand Gousier, hombre dado a la buena vida, aficionado al vino sin bautizar y a los manjares picantes, siempre bien abastecido de jamones, salchichones y mortadelas. Descendía en línea directa de la estirpe de los gigantes y, así que estuvo en edad propicia para ello, casó con la hermosa giganta Gargamella, hija de rey de los Parpillones. Al cabo de 11 meses de matrimonio, se veía padre de un niño encantador. Este chiquitín, cuya talla era de unos 10 metros, medida proporcionada a su resiedumbre, apenas llegado al mundo, en lugar de ponerse a berrear como los demás niños. ¡Me, me! Dejó oír su vozarrón para exclamar porfiadamente, una y otra vez, ¡a beber, a beber! Como invitando al mundo entero a que trincase con él. El padre, no menos satisfecho que sorprendido, quiso decir unas palabras. Pero quizá por la misma alegría o tal vez porque se hubiese entregado generosamente a lo que su hijo proclamaba en lugar de decir, gran sed es la tuya, logra apenas farfullar, Gargantúa. Y así fue como se acordó llamar Gargantúa a aquel niño, puesto que aquella palabra era la primera que había pronunciado su padre al nacer él, siguiendo con ello una antigua costumbre judía. Como no existiese en todo el país nodriza capaz de amamantarlo, hubo que reunir 17.913 vacas, gracias a la leche de las cuales Gargantúa llegó sano y rollizo a la edad de 1 año y 10 meses. Para sacarlo a paseo fue construido un lindo carro tirado por bueyes, en el que aquel niño tan fuertote era alegremente traído y llevado de un lado a otro. Era de natural, apacible y apenas lloraba. Por lo demás, cuando había que tranquilizarlo, bastaba con darle un poco de zumo de uvas o simplemente hacer entrechocar vasos y botellas. Quedaba entonces en éxtasis, como si se encontrase en el paraíso. Cuando Gargantúa cumplió los 2 años, ordenó a su padre que se le confeccionasen vestidos de los colores tradicionales en la familia, blanco y azul. Así como el blanco simboliza la alegría, los placeres de este mundo, el azul representa la felicidad de los cielos. Para la chambrita fueron destinadas 900 varas de fina batista, para el jubón 813 varas de raso blanco, para las bragas 1500 de lana blanca y igual cantidad de damasco azul para los forros, que asomaban entre los acuchillados, y además de esto 406 varas de terciopelo azul carmesí para los zapatos, 1800 de terciopelo azul granate para la capa, 9600 para la chaquetilla, y todo por el estilo. Como emblema, llevaba una medalla de oro con aquella sentencia de San Pablo grabada en caracteres griegos que dice: la caridad no persigue el propio beneficio. Angels. Muy buenas tardes. Una tarde más con vosotros en este vuestro espacio, El Mirador del Libre Pensador. Transmitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada desde Radio Topo, en vuestro programa El Buñuel en la Onda. Y hoy hablaremos de... el derecho a la información en el consentimiento del paciente. Nosotros creemos que España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso... Está preparado nuestro sistema para hacer frente a estas situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa. Soy un político que hace lo que dice. Ni antes ni después... Quisiera primero, en estas fechas tan señaladas, felicitar a todos los oyentes para que tengamos tan buena suerte en la próxima sorteo de Lotería Nacional. A ver si nos toca algo bueno y rico para celebrar bien las Navidades. Oye, oye, a mí ya me ha tocado. Yo tengo la postura, no juego. Bueno, como todos los jueves, aquí el micrófono, Ángela Mateos. Y hoy os propongo reflexionar sobre el derecho de todo paciente, toda persona, todo individuo, a un consentimiento informado en todo el ámbito sanitario. ¿Por qué ha elegido este tema, Antonio? Te preguntarás. Eso digo yo. A ver, ¿qué tiene esto que ver con el libre pensamiento? Pues bueno, tiene que ver con el libre pensamiento porque cuando hablamos de libre pensamiento hablamos de raciocinio, hablamos de pruebas empíricas. Hablamos sobre todo el enfoque de este espacio, como siempre digo, yo soy libre pensadora jurista, de darle esa visión jurídica, ese prisma, esas gafas a la realidad del presente. Y me inquieta muy mucho escuchar en las noticias ahora que, por ejemplo, creo que en Italia, si no me equivoco y si no que venga cualquiera y rectifique la información, se están planteando hacer por decreto obligatoria la vacuna del COVID. Y esto, pues la verdad que es inquietante como jurista. Bien, yo que tengo ya una edad y que he estado y he hecho el servicio militar obligatorio, donde hubo muchas personas que lucharon mogollón para que eso dejase de ser obligatorio y lo consiguieron a base de sudor y lágrimas en cárceles, ¿vale? Pues te diré, en la mili no te preguntaban, era todo el mundo en fila y venga, a vacunar. ¿De qué? Ni puta idea, ni lo preguntabas ni te daban opción. Pues fíjate, cuando recordamos que en 1966 se declara universalmente el derecho de todo individuo a su integridad física, a su integridad moral y a su salud. Pues ala, cuéntaselo esto a mi sargento mayor que decía, y perdonadme, tapaos los oídos, niños, ¡me cago en Dios, sois una mierda y no tenéis derecho ni a respirar, miserables reclutas! Esto estaba así, establecido en los cuarteles, en el Centro Regional de Mando de Zaragoza. Ya, lo que pasa que las normas a veces van por delante de la conciencia colectiva. Y eso es lo que... Bueno, tú aún hiciste la mili en tiempos de Franco. No, la hice en el año 80. Ah, pues mira. O sea, y te diré más, fui de los que lucharon porque la mili fuese otra cosa, pero, amigo, ahí nos quedamos, en bueno, la lucha. Pues entonces tú eres parte, testigo, de esa parte de la historia en el que hay una transición sobre el concepto del derecho a la información del paciente, esta información dentro del ámbito sanitario. Así que vamos a remontarnos un poquito a la historia para entender de dónde nos vienen las cosicas. Sí, que yo soy muy dado a perderme por los cerros de Úbeda, perdona. Bueno, la pregunta filosófica que está detrás de la charla del día de hoy sería, ¿son los derechos como los tenemos escritos? Pues bueno, parece ser que todos tenemos... ¿no? La interpretación literal de las normas, pero claro, esa interpretación literal no es tan literal, porque las normas, cuanto están contempladas en instrumentos jurídicos de largo alcance, de larga difusión, como puede ser una declaración universal o una constitución española, son declaraciones necesitamos dotar de un contenido. Vamos a hablar de la historia de cuál era el contenido del derecho de información de los pacientes. Y entonces, como estamos diciendo que los pactos universales nacen en el año 66, me he ido a estudiar un poquito de historia del derecho a partir de los años 60. Y os voy a contar las curiosidades con respecto a esta evolución del concepto del derecho de información. Pues bueno, en la década de los años 60, la verdad que me he ido a estudios sobre sentencias en Estados Unidos, dado que he desechado directamente estudiar la época y jurisprudencia en nuestro país, considerando que en el periodo franquista pues no se hablaría judicialmente ni se discutiría sobre este derecho del paciente, dado que en esa dictadura pocos derechos declarados existían, mucho menos a una información a un consentimiento informado, que es de lo que estamos hablando hoy. Oye, un matiz simplemente, señores franquistas, entérense que por ahí van diciendo que había tantos derechos como ahora, y una gaita gallega, os lo está contando una jurista. Lo que pasa que no voy a analizar la época de Franco, como te digo, porque directamente yo la he desechado. Igual me equivoco, la he desechado porque considero que no es interesante para investigar sobre el consentimiento informado del paciente. Entonces me he ido a Estados Unidos y, bueno, fíjate, a pesar de las declaraciones del año 66, me encuentro en Estados Unidos con sentencias de los años 60 e incluso 70, muy iniciales de los 70, en estados como Pensilvania o en estados como California, en los que sí que se reconoce un derecho a la información del paciente, pero es un derecho muy acotado y muy limitado por el concepto de qué información cuantitativa y cualitativa debe recibir el paciente, porque la información que debe recibir el paciente queda en manos de las autoridades sanitarias. Entonces, tenemos incluso reconocido en sentencias el derecho de las comunidades médicas a ocultar determinadas informaciones al paciente, informaciones que incluso pueden persuadirle de seguir un determinado tratamiento médico. Entonces, la información al paciente en los años 60, 70 establecen y se establecen en cuanto a vulneración del derecho, porque el derecho del paciente queda algo tan básico como un estándar médico razonable. Y ese estándar médico razonable permite, ampara, legitima que las autoridades sanitarias oculten información al paciente, como digo, que le persuada de determinados tratamientos, intervenciones y cualquier otra actuación médica que médicamente viene recomendada en algún tipo de protocolo. Bien, esto es como el derecho de los años 60, era un derecho bastante acotado por una autoridad sanitaria, ese concepto queda así plasmado, así como limitado por lo que diga esa autoridad médica. Y de ahí nos vamos a los años 80, en el que con el concepto de estándar médico razonable se reconvierte, ya venimos a una nueva era, los años 80, aquí en España fueron fabulosos, los años 80, en los que los 80, las mismas sentencias, bueno, los mismos estados o en Estados Unidos, evolucionan ese concepto de estándar médico razonable a que lo razonable es lo que cualquier paciente tiene el derecho a recibir como un raciocinio. No razonable, no es razonable aquello que se oculta o aquello que legitima como los años 60, dado que veníamos o se viene de una cultura, yo entiendo que internacional, donde los médicos venían siendo unas verdaderas autoridades públicas y por eso en los 60 el derecho a la información está acotado y mermado por esas autoridades. No tienes derecho a saberlo todo, sino solo aquello que es, como digo, el estándar médico razonable. Ahí terminaba el derecho de paciente y ese era su límite. Pero, como digo, en los años 80, en el mismo concepto, se establecen otros parámetros muy distintos. Entonces, este derecho a la información razonable se basa sobre el derecho de autodeterminación del paciente. Este concepto es ahora muy distinto. La información razonable es aquella que te va a permitir prestar un consentimiento válido, que es aquel que viene bien informado. ¿Cuáles serían estos estándares de información? Evidentemente estamos hablando de la información tanto del éxito, del resultado, de la seguridad o de las contraindicaciones del tratamiento o terapia que se puede o que se propone a cualquier paciente en el ámbito médico. Bien, la materialidad de los riesgos, es decir, los riesgos que se asumen con el tratamiento, en los años 80, judicialmente en Estados Unidos, se obliga como parte integrante de ese derecho de información del paciente. Y entonces empezamos a ver ya una jurisprudencia cambiante hacia otro concepto más amplio y universal de derechos del individuo a partir de los años 80. Si bien, como digo, lo que he estudiado anterior a los 80 en Estados Unidos, en los años 70 y 69 en estados como Pensilvania y California, venía en esta consideración paternalista, tutiva, ¿no?, de qué información tiene el paciente que recibir. Había, no obstante, quiero decir, votos disidentes o estados incluso disidentes, como el estado de Colombia, que en el año 1971 ya apostaba por el derecho de autodeterminación del paciente, siendo la información una parte esencial, integrante de ese derecho de autodeterminación, de ese derecho a decidir, de ese consentimiento informado, que es lo que hablábamos hoy en día. Perdona que te estoy haciendo señas porque me gustaría hacer una pregunta. Este matiz que estás lógicamente desarrollando y que me parece extraordinariamente interesante, realmente estamos hablando de la ley norteamericana. Estamos hablando del concepto jurídico y cómo se ha venido estableciendo e interpretando en los tribunales norteamericanos. Correcto, pero eso supongo que habrá tenido una transposición, porque nosotros siempre hemos ido un poquito, digamos, de la mano de Estados Unidos, ¿no? Desde el propio Plan Marshall. Evidentemente, nuestro sistema jurídico, aunque siempre hablamos de que el derecho español está fundado en el sistema de derecho romano, desde luego está muy influenciado por toda la filosofía legislativa del siglo XX de Estados Unidos. Es una filosofía de la hiperregulación normativa que a través de las pequeñas normas se van acotando derechos. Pero esto que es tan interesante lo dejo para el próximo programa, para hablar de cuál es la hiperregulación normativa de nuestro derecho en España. Y con todo esto espero que os haya parecido interesante y os haga pensar en si estamos o no obligados a recibir la vacuna de la COVID. Bueno, lo de la vacuna de la COVID está por ver. Evidentemente, parece ser que las vacunas tienen todas las garantías sanitarias habidas y por haber. Ahora bien, ¿en qué medida esto que nos están informando es veraz? ¿Cómo podremos saberlo? Pues el tiempo nos lo dirá. Los ingleses ya se la están aplicando, ¿no? Veremos a ver cómo funciona la sociedad inglesa. De aquí a 15 días, igual se nos han muerto 30.000, o igual no, igual están todos de puta madre, y joder, esto es la panacea. Veremos, chicos, qué es lo que pasa. Nos vemos en el próximo programa, próximo jueves, con mi extraordinaria compañera Ángela Mateos, la gran jurista que os da ideas para que vosotros las desarrolléis. Y aquí, un placer en este espacio, el Mirador del Libre Pensador. ¡Feliz Lotería de Navidad! Bueno, pasadlo bien, sed malos. Campana sobre campana, y sobre campana una, asómate a la ventana, verás un niño en la cuna. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traéis. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcito? Gloria llevará el portal, requesón, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traéis.